Ciudad de Concordia. Gracias por los mensajes. Bueno, como lo anunciamos, ya está con nosotros, la verdad que es un gustazo, micro dedicado al Consejo Deliberante, al Poder Legislativo Local, con mucha actividad, y hoy nos visita el concejal Luciano Del Olio, que ya está con nosotros, el bloque opositor. ¿Cómo estás, Luciano? Un placer, como siempre, tenerte en el programa, ¿eh? Ah, como siempre digo, el placer es mío, Pablito, Mariana, gracias por la invitación, siempre, la verdad que un gusto estar acá, un gusto estar arrancando agosto, arrancando la semana, arrancando todo, la verdad que... Con mucha actividad, Luciano, sí, ¿no? Sí, sí, por suerte, y se viene con mucha más actividad, viste que la segunda parte del año pasa volando y pasa volando en todo sentido. Luciano, te meto en una complicada entrada, ¿viste? Ah, como con los tapones punta de entrada. Sí, entrada. Che, ¿se politiza? Si entramos en un escenario electoral, ¿entramos a jugar ese rol en el Consejo o no todavía? Yo creo que siempre fue, pero sí, a medida que vayan pasando... La verdad que el año pasado, en ese sentido, quizá porque eran legislativos, el año pasado no tuvo tan politizado, más allá de algún que otro comentario, como no se debatían algunas cuestiones, quizá no era tal lo que la gente estaba politizada como ahora, sí, como la situación económica, digamos, está mucho más politizado todo, el ánimo social está mucho más, seguramente se va a politizar bastante más, porque es un año previo, todos están con la cabecita en que no, que hasta el Mundial, que el Mundial es como una suerte de punto medio y que es el final del año, digamos, el Mundial termina en diciembre, medio de diciembre. Bueno el análisis. Pero es como que te lo marca como un punto medio, como que hay que llegar antes del Mundial porque en el Mundial se para todo, después el Mundial está en la fiesta, después tenés las vacaciones, después tenés todo eso, como que está toda la gente, y esto te lo digo igual en el ámbito político fundamentalmente, pero en varios ámbitos más también, la gente como que lo tiene en la cabeza. Sí, una sí, especie es de, viste que antes se decían, llegar al invierno, llegar a esto, hay que llegar al Mundial. Después, oye, mañana justamente escuchaba con todo esto de cambio de Gabinete Nacional, es una especie de segmento de tiempo que tiene el Ministro de Economía de ahora nuevo para de alguna manera dar ciertas señales, ciertas medidas, buscar cierta estabilidad antes del Mundial. Lo vengo... Quizá lo tendrían que analizar más los sociólogos para ver qué impacto causa o va a causar en la gente, pero seguro. Que no, sea no, en noviembre, más que no, nada, porque nosotros estamos acostumbrados a que en esta época ya se estaría jugando. Es la primera vez que se juega fuera de la mitad del año. Y en ese sentido te llevo, ¿cómo estás analizando la cuestión económica puntualmente? Más allá de eso, también teniendo en cuenta esto de las reasignaciones presupuestarias, la ampliación de presupuesto en el municipio, que ha generado debate, que ha generado polémica, pero te hablo del conjunto. ¿Cómo estás viendo? ¿Es el sector que te preocupa hoy? Sí, lo que pasa es que hay que analizarlo. Obviamente siempre toma dimensión lo nacional en todos los espectros provinciales y municipales, obviamente, pero hoy creo que más todavía, porque hace un rato hablábamos ahí afuera antes de entrar. La cuestión es de macroeconomía, yo no sé, no los viví cuando hubo hiperinflaciones, no vivía claramente cuando se fue el dólar mucho más y demás, pero creo que hoy lo que la gente lo tiene como un componente más del día a día a la inflación, a la variante macroeconómica, al dólar mismo, mucha gente que es como que está todo el día, levanta, no te digo, hay gente que no mira los diarios, pero se levanta a mirar la cotización del dólar todos los días, cada media hora te diría, porque va variando, y porque inclusive mucha gente, por eso yo me enojé mucho, viste, en algunas redes sociales que son más dinámicas, más como Twitter y eso, cuando decían que el dólar blue no impactaba en la economía real, o sea, no sé cuál es la economía real, quizás están haciendo un paralelismo en que la economía, digamos, que genera los dólares, obvio que no va a impactar ahí, porque la economía esa tiene su dólar oficial, su dólar turista, dólar solidario, lo que sea, pero en la economía real, la que nosotros andamos caminando todos los días y no tienen ni idea que el dólar está cerca de 120, el oficial. Está en 300, 320, 340, 350, y sobre eso varía mucha gente que anda en dólar ilegal, dicen. A ver, para ser ilegal tiene que ser un delito tipificado, todo lo demás, y para ser honesto, la gente anda comprando y vendiendo dólares en las casas de cambio, pero todo el día. Y hay mucha gente que vive sobre eso, y bueno, eso sí, o sea, honestamente digo, me preocupa que la gente esté dedicada a su tiempo. Yo soy una persona muy pro Estado, pero pro Estado necesario, no pro Estado grande, ni Estado chiquito, como algunos políticos hoy, o outsider político están planteando claro. la cuestión de que el Estado tiene que achicarse por sí, por, o sea que, bueno, sí, es obvio que el Estado tiene que achicarse porque es enorme hoy en día. Pero el Estado tiene un tamaño que hay que buscar el tamaño necesario para que funcione bien. Uh-huh. Claramente este tamaño es muy grande y hoy que esas problemáticas que decíamos recién, esas problemáticas, las soluciones las tiene que dar el Estado. Uh-huh. Las sensaciones de solución las tiene que dar el Estado. Esas partes de la que tenemos que darle. O sea, no tiene que ser un libertinaje ni para bien ni para mal ni para no, hay que tener una estabilidad equilibrada porque la gente tiene que otras prioridades para desarrollarse en su vida personal, o sea, hay que darle esa estabilidad a la gente, no creo. Pero que... Luciano, el escenario está generando gente con muchas necesidades. Sí. Y Concordia tiene la particularidad de que muchas veces se nota esto, ¿no? Y ahí te llevo a este escenario, en el cual hoy la gran demanda del programa, te digo, pero que debe ser general, y ya lo hemos hablado, es la generación de trabajo. ¿Cómo lo estás viendo a eso? ¿Cómo ves una ciudad de Concordia hoy que pretende instalarse con el turismo, instalarse con la industria, pero que no se da todavía? ¿Cómo analizamos eso? ¿Cómo vemos Concordia que tiene... facultades, está en un corredor importante de rutas, está cerca de un río, en una zona fronteriza? ¿Cómo que nos cuesta eso, no? Capaz bueno, históricamente, ¿eh? No. Ahí no coincido, Pablo, que históricamente. Vos justamente viviste algunos años más, o por lo claro, menos... Claro, no, sí, tenés razón. Por lo razón. Menos los últimos años de la Concordia productiva, de la Concordia capital del Citru, que hoy estamos lejísimos de ser la capital nacional del Citru. Sí, por ahí históricamente te decía, qué sé yo, de los 90... No, sí, capaz que desde los 90 venimos en un retroceso, quizás de los 80, 90. Sí, más que nada el proceso de los 90. Claro, la privatización. Más que nada desde ahí, desde que empezó. Bueno, hoy no tenemos un ferrocarril con transporte de pasajeros, no tenemos. Tenemos una situación absolutamente precaria en ese tipo de trabajo acá. Y contradictoriamente, quizás me meto yo, cosa que tendrías que hacer, que me vas dando los pies vos, pero contradictoriamente. En vez de generar este tipo de trabajo privado, o sea, este tipo de fomento de trabajo privado, que vos sabés, las industrias que hemos tenido de primer nivel, la actividad portuaria que hemos tenido, la actividad del ferrocarril, el corredor, que, o sea, cuando se planificó la ruta 14, era para que sea, de hecho es la ruta del Mercosur, que unía todo el Mercosur, ingresaba desde parte de parte de Misiones, de la Triple Frontera, que venimos, la 14 llega a Iguazú. Toda esa situación yo creo que fue en detrimento, en retroceso. Y justamente se dio una particularidad de estos últimos años que se terminó confundiendo la idea, y muchos dirigentes políticos inclusive confunden la idea del Estado generador de empleo. El Estado no genera empleo, no es uno de los ítems que tiene el Estado como política. Seguro, El Estado tiene que generar las oportunidades, las condiciones, tiene las herramientas para generar todo eso, para que la gente, para que el empresario desarrolle, para que la gente pueda empezar desde abajo a ser empresario, a tener una pyme, a tener una empresa más grande. ¿Qué genera y demás? Trabajo privado. Eso es lo que tiene que hacer. El Estado de repente, o sea, acá hay mucha gente que de repente se confundió en creer que el Estado tiene que generar el puesto de trabajo, no es así, y se ha generado, y esto con total dolor digo, porque es una, lo digo siempre, tengo familiares que han estudiado la carrera esa, cuando era toda una novedad en otra época, se ha confundido y se ha desvirtuado una figura como es la cooperativa del mutualismo, para trabajar en el Estado, con el Estado, asociado al Estado, llamarlo de la manera que sea, pero el empleador va a seguir siendo el Estado. Esto lo digo con conocimiento de la ley laboral. Y esto es lo que estamos confundiendo nosotros, y por ahí se han dado debates en la ciudad, inclusive, por eso te decía que me estoy metiendo yo solo en un tema que quizás después va a estar, pero que el Estado... tienen que generar esas condiciones que estamos generando puestos de trabajo o en detrimento de los trabajadores. Toda una sarta de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad de que el Estado genere condiciones para trabajar. El Estado tiene que generar las condiciones para que todo se desarrolle. Obviamente que no va a poder solamente el Estado municipal, porque la participación en el costo de tener una empresa que tenga trabajadores es mínima, quizás lo del empleado, lo del Estado municipal. Pero tiene que haber un trabajo, una planificación mancomunada. Tenés que ir, o por lo menos dando mínimas señales de desarrollo para tener servicios públicos. Uh-huh. Nosotros tenemos un parque industrial que hoy no da garantía de que quiera venir una empresa o que quieran venir varias empresas. Por ahí vino el otro día, a principio de este año se anunció la llegada de una empresa nueva con bombos y platillos y demás. Y la verdad que a esta altura, cuando se creó el parque industrial o después el EMAP y demás, ya debería estar lleno, debería uh-huh. tener otro tipo de empresas produciendo, más que empresas instaladas solamente en el parque. Por decir un ejemplo. Aparte con universidades, con carreras que podrían impactar, con producción de... Viste que acá está la producción primaria y medio que nos quedamos ahí, podíamos avanzar más. Vos decías recién el desarrollo turístico. Uh-huh. El desarrollo turístico, que algunos vemos algunas señales de que esté arrancando ahora, quizás las condiciones, porque esto se está dando en todo el país, porque yo miraba algunas encuestas y estadísticas de que el turismo interno creció en general, no solo Concordia, uh-huh. por las razones que ya las conocemos, creció un montón. Ahora, a Concordia no nos encuentra con la infraestructura para hacer bien eso. Uh-huh. Eso es producto de un trabajo que hace años que no se viene haciendo. No me quiero detener en esta gestión actual. Yo uh-huh. creo que prácticamente se puede analizar lo inmediato y lo demás, pero hay una situación lógica y objetiva, que estamos en una situación con falta de plazas, pero no por producto uh-huh. de que ahora no estamos generando plazas nuevas para uh-huh. el turismo y demás, que se van a Federación. Esto es algo que lo venimos viendo hace muchos años uh-huh. acá. Sabemos que Federación tiene mucha más capacidad. Uno que por ahí puede ver o tiene amigos en otros lugares, dice, sí, hablan de Terma y de Federación, y dice, sabiendo que tenemos uh-huh. por lo menos el mismo tiempo de desarrollo termal acá, o más quizá, y no lo tenemos consolidado, no lo tenemos, bueno, hay un montón de errores que, bueno, obviamente, algunos vemos algunas señales de que se esté reactivando, que se estén haciendo trabajos, políticas, además, para reactivarlo, pero creo que sin esta comunión, uh-huh, sacándolo uh-huh. de lo religioso, de esta unión entre el Estado y el privado, va a ser muy difícil uh-huh. porque hoy vemos que algunos están generándose esos chispazos entre el Estado y el privado, que claramente eso no nos va a hacer bien. Uh-huh. Concordia ni hablar. Seguro, ¿no? Hoy Concordia, ponerle, no es una ciudad como Paraná, que tiene gobernación, tiene intendencia, tiene entes nacionales, tiene mucho más sector de trabajador público, y acá sí o sí tenés que articular con el primado. Bueno, participaste en una reunión con Leandro Lapidus, ¿no? Que fue una reunión que generó polémica por el torno a la estructura y el espíritu del Encoturo, ¿no? Sí, tuvimos una reunión como bloque. Nosotros, uh-huh. a ver, la reunión se dio en algunos términos. Uh-huh. La mayoría de lo que estaba ahí son cosas que lo debatimos. Uh-huh. Muchas eran posturas de lo que salieron los comunicados. Eso. La reunión que tuvimos era con la Asociación Hotelera uh-huh. y Gastronómico. Uh-huh. Porque estamos haciendo una serie, un ciclo de reuniones con todas las instituciones intermedias. Nosotros, bien. No solo uh-huh. No es que claro, por ahí se generó la polémica por la figura del... Sí, del pero Encotur, ¿no? Y bueno, pero la asociación hotelera tiene la vicepresidencia, uh-huh, el Encotur, uh-huh. por ahí tendrán como las tenemos. Nosotros hemos hecho pedidos de informe al Encotur. Yo soy parte del Encotur, uh-huh. Por la oposición se han hecho pedidos de informe y no tiene que, a ver, si hay cuestiones que son mentiras, se tienen que decir, inclusive uh-huh. charlar, debatir y demás. Pero después, esto es la democracia, se dicen cosas, no se dicen, se podrán enojar, van a generar respuestas, idas y vueltas, pero es parte, los que no los entienden, no los entendemos por ahí, o quizá la pasión nos lleva a enojarnos, algo tenemos que ver, uh-huh. En algún otro lado tenemos que encontrar la tranquilidad para contestar bien, uh-huh. porque la política es así, obviamente, como la vida en general, pero la política tiene mucho más inmediatez, y tenemos que aceptar todas las opiniones, uh-huh. de un lado, del otro. Yo por ahí coincido más, por ahí coincido menos, pero las cosas hay que decirlas, y que si no gustó, uh-huh. como salió a rebatir justamente uh-huh. eso con datos, por ahí salió de Aldo de la Secretaría. Sí, sí, Aldo Álvarez salió. Salieron de otras asociaciones representantes del turismo. ¿No? Uh-huh. Y bueno, será cuestión de ver con quién debate con sí, un escenario de debate. Si es para mejorar, como siempre se a apunta. A mí, sinceramente, a mí me preguntaron, obviamente me preguntaron de los dos lados, por la reunión, justamente porque tengo buena relación con la secretaría, por el Encotur, obviamente. Me preguntaron qué fue eso, les di mi opinión. Simplemente le dije, la reunión existió, los temas se hablaron. No, nosotros no hicimos, el bloque no hizo ese comunicado que salió y nada más. Después, obviamente, la reunión existió, le dije, mirá, las quejas fueron para con usted, pero para con nosotros también, no es que salimos unos angelitos de adentro, porque lógicamente el sector gastronómico tuvo un montón de momentos en los que se sintió solo y nosotros le dijimos que de alguna manera estuvimos intentando acompañar, pero el que hay que ponerse también en el lugar ese, que hubo hoteles que cerraron, restaurantes que cerraron, un montón de tiempo que no trabajaron, y bueno, que yo con cierta empatía hay que trabajarlo en su momento y bueno, tratar de equilibrar un poco el debate con eso. Pero está bueno que se den esos debates porque si no o funciona todo muy muy tranquilo y esa quietud, esa tranquilidad por ahí te nubla y te dice que estás haciendo todo bien o que estás todo el mundo contento y está bueno que por ahí se generen esas alarmas para mejorar, siempre va a mejorar. Seguro, seguro. Y siempre, como decía recién, si en el marco de que los datos o las cosas que se digan no sean mentira, o sea, después ya si estamos hablando de otro escenario en el que no es cierto, bueno, ahí ya es otra cuestión, hay otras herramientas también de la democracia, pero en el marco ese, uno haciendo política y uno que está en gestión como la secretaría o que está en gestión de la ¿cómo es? De la dirigencia gremial como es la asociación toma decisiones. Seguro, decisiones muy pocas veces las toma por unanimidad, algunas veces toma por mayoría y bueno, al que no estuvo de acuerdo con eso y seguramente va a decir algo. Y está bueno eso porque hay que escuchar todas las seguro, seguro. Háblame de la ampliación presupuestaria y del presupuesto y esto de las transferencias. ¿Cómo lo analizaste? ¿No acompañaron desde el bloque? ¿Cómo estás viendo esto? Y para explicarle también un poco a la gente, ¿no? Esto se debate, se discute, obviamente que son diferentes las ampliaciones. ¿Cómo le explicamos al oyente esto? Las ampliaciones presupuestarias que se vienen dando, obviamente se dan. Estas se hicieron ahora con. Primera parte de la base, no aprobamos esta ampliación presupuestaria, pero por una cuestión quizás hasta de coherencia nuestra, porque no aprobamos el presupuesto principal, o sea, no vamos a aprobar una ampliación. Claro, el inicio. Que nosotros no acompañamos en las variantes primeras, digamos, del inicio. Obviamente, a todo esto dimos obviamente el tratamiento sobre tabla, que como lo hemos venido charlando estos años, el tratamiento sobre tabla en esta gestión, de alguna manera, entre comillas, lo maneja la oposición porque somos lo que decidimos y el dos tercios que necesitan para el tratamiento. Obviamente, en un sentido de no obstruir, no obstaculizar y no ser oposición por oposición, como muchas veces nos han dicho, habilitamos el tratamiento, dimos el debate, se votó, obviamente dimos nuestros argumentos, que son básicamente esto, y básicamente pedimos una cierta previsibilidad. Sabemos que va a haber varios más aumentos presupuestarios en lo que viene de este año. Algunos productos de la situación económica, justamente este fue uno de ellos, que hubo mayores ingresos por mayores recaudaciones. Tenía tres componentes de recursos, de recaudación en realidad, provincial, municipal y nacional también esto. Que obviamente está en el juego de las coparticipaciones, pero tenía un gran porcentaje de lo municipal. Bien. y se amplió en el presupuesto fundamentalmente para cubrir los aumentos salariales que han tenido los trabajadores respecto de los diferentes aumentos con este tiempo, y bueno, para bienes de capital, que son bienes y hubo para bienes de capital y bienes y servicios no personales, que engloba todo lo que es insumo, mantenimiento, que quizás es uno de los rubros que por ahí no lo tenés tanto en cuenta, pero es una de las cosas que más ha aumentado, vos sabés, la hoja, la tinta, el día a día, combustible, ni hablar, y bueno, bienes de capital. En ese sentido nosotros lo analizamos, participamos de todas las reuniones previas, y obviamente no lo acompañamos porque teníamos ese condicionante de que no habíamos acompañado el primero. El génesis de todo esto ya aparte, no lo habían acompañado. Tenía nuevamente... que en esto se terminaron votando facultades en esta. Nosotros como cuerpo deliberativo, en el presupuesto, además de que tiene todo el detalle económico, el presupuesto es una ordenanza que tiene 7, 8, 10 artículos, ponele 15, en algunos tiene facultades para las transferencias, te comentabas al principio, para las transferencias de partidas y demás. Nosotros le habíamos sacado las transferencias a partida, es decir, que la potestad al Ejecutivo de que lo haga solamente, y bueno, ahora tiene que pasar toda la... Por eso ahora vamos a seguir teniendo más transferencias a partida, porque le sacamos esa potestad al tiene Ejecutivo. Tiene que ir sí o sí al... Que por ahí el Ejecutivo está medio enojado con esa práctica. Obviamente eso no se lo sacamos solamente a la oposición, hubo concejales del oficialismo que votaron para sacarlo, porque si no, una cuestión lógica, no nos dan los votos. Pero bueno, el Ejecutivo tiene que entender también que nosotros queremos tener... participación directa y saber, porque después la gente con nosotros que andamos todo el día afuera nos pregunta absolutamente seguro. Aparte en todo. Se transforma en como en un regulador o controlador, contralor de todo esto. Y es una de las funciones que, que te digo, nosotros como bloque y como oposición quizás lo vemos más, pero es una función de todo el cuerpo, del oficialismo y de la oposición, hacer un contralor, que sea un órgano de control el legislativo local, cuando no tenés la tarea solamente de legislar. Después hubo una ampliación presupuestaria de LEDOS que no argumentamos tanto, por lo menos en la sesión, sí en las reuniones previas. A ver, el LEDO, honestamente, hay que sincerarse. Yo creo que esta chica que está ahora de interventora de LEDO, Leonardelli, Vanessa es. Vanessa. Debe estar haciendo malabares con eso. No la conozco, sé que está hace muy poco, por eso no puedo, como decía, analizar mucho la gestión, pero es difícil analizarla de manera aislada a esta gestión de ella, con lo que fue hace 10 años, ponerle viene siendo LEDO y cada vez peor. Y una vez lo hemos dicho con varias ampliaciones, porque tiene muchas ampliaciones presupuestarias, mucho. Es un ente autárquico, debería sostenerse con fondos propios. Es absolutamente deficitario el LEDO. Y hay que ver si se maneja así ahora, cómo se va a manejar con la nueva planta potabilizadora, cómo va a manejar, va a tener que tener más gente, va a tener que tener más presupuesto. Yo no sé el municipio qué planea hacer con el LEDO. Tenerlo autárquico, tenerlo separado, incluirlo al presupuesto y sincerarse una buena vez, porque en definitiva tiene más participación de la municipalidad que de los fondos propios. La verdad, sin entrar en particularidades de que lo gastamos en insumos, que los insumos son en dólares, que esto, que lo otro, que por eso son los aumentos, hay que sincerarse y hablar bien para ver qué hacemos con el LEDO, para ver cómo funciona. Con esto no quiero traer ni la alarma de que va a dejar de haber agua potable, ni mucho más. No, pero en materia financiera, en materia económica y presupuestaria, tiene que haber una manera de cómo administrar mejor el LEDO, porque inclusive todos los asesores económicos, financieros, secretarías de lo que tiene que ver con finanzas, contable y todo, nos dicen el LEDO es deficitario, va a seguir siendo deficitario. Y no se puede reducir, y bueno, ¿por qué no se puede reducir? ¿Por qué están así? O bien, vamos a sincerarnos, vamos a dejar de ser autárquicos, vamos a una secretaría o algún otro área dentro del municipio, porque yo no sé cuál es la cuestión de mantener esa situación así. La ordenanza, hoy tiene un directorio que no está, digamos, tendría que tener un representante de los vecinos, digamos, no lo tiene, con una cuestión que es muy difícil, digamos, tener que hacer una elección para el representante de los vecinos del LEDO. Hay cuestiones que hay que mejorar, renovar un poco la vieja redacción de esa ordenanza. Habría que avanzar en ese. Viste que se había achicado la brecha, se habían hecho políticas para captar también pagadores del agua, y bueno, pues obviamente se amplió de nuevo la brecha. Sí, es una cuestión de sincerarse con qué, digamos, porque yo no digo que... No, fíjate que no dije ni si funciona si funciona mal el servicio o no funciona mal. El servicio funciona. Tiene momentos que más o menos podrá mejorarse la comunicación. El tema es la recaudación. El tema es... Y si es autárquico, se tiene que mantener con lo que cobra. El tema es cómo se va a financiar, cómo se va a presupuestar para que siga prestando al servicio. La idea es esa, justamente, para que siga prestando un servicio y que vaya mejorando. De esta manera creo yo que, no, o sea, con todas las contingencias que tiene una planta que va a ser mucho más de avanzada que lo que es ahora, creo que hay que cambiar un poquito la matriz. Pero espero que lo estén planificando porque sí, va a tener mucho impacto. No, y va a ser materia de debate esto, seguramente. Luciano, te meto en lo que pasó en la última sesión, que tiene que ver con este pedido de informe, que tiene que ver con establecimientos educativos, que tuvo la particularidad de que generó debate, ¿no? Generó debate. Por ahí se fueron por otras ramas, pero que tenía que ver con la educación y el rol del municipio con obras de la provincia. Analizame este escenario que, repito, generó debate, hubo posturas y se puso lindo en ese momento el debate. Sí, es un pedido de informes, por ahí creo que en esto lo confundieron los concejales oficialistas. Uh-huh. O sea, la confusión que se dio la generaron ellos, sinceramente lo digo así, porque nosotros no estábamos pidiendo ni un pedido de informe a la provincia, uh-huh, ni metiéndonos en la educación. Se fue para el lado educativo, la parte curricular, de contención de la educación. Se fue el tema, la verdad que nosotros tenemos los códigos tanto de edificación como de el código de ordenamiento urbano, los diferentes códigos que fijan reglas de cómo va a ser el ordenamiento urbano y la edificación que se va a hacer sobre ese orden que tiene, y eso incluye privado, público, todo. O sea, tenés algunas reglas establecidas que no es más que presentar, uh-huh, como cualquiera. Vos querés hacerte una casita o ampliar tu casita, vas, generás, o sea, presentás tu plano, uh-huh, presentás lo que querés hacer, la manera como la vas a hacer, quiénes son los profesionales que van a intervenir, de qué manera, está, los pasos. No es una obra pública que, o sea, no todas son obras públicas que tienen avance de obra, o sea, uh-huh, vos presentás un plano sobre lo que vas a hacer ahí. Seguro. Y nosotros, eso es una ordenanza, o sea, los códigos estos que mencionaba yo, son ordenanzas del municipio. A ver, y si le exige a un privado, como le exige, uh-huh, como sabemos que exige, con las multas que te meten si no presentás los planos en tiempo y orden, uh-huh, si no los presentás con los visados, los sellados correspondientes, uh-huh, las tasas bien pagadas y con todos los profesionales que estén matriculados, seguro, que estén vigentes, uh-huh, todas esas cuestiones. ¿Por qué no se lo vamos a exigir al Estado provincial en este caso? O al Estado nacional, si estuviera haciendo una obra nacional. Es una potestad que en cada una de las carpetas que se generan, papel o digital, o como quieran llamarlo, pero que esté en los planos correspondientes de la obra que se estaba por hacer en eso. Nosotros sabemos, porque nos hemos enterado por parte de misma gente de la escuela. Esto fue particularmente con la Escuela Comercio 1, pero lo hicimos extensivo para que no se... Claro, pero la discusión después se centra ahí, ¿no? Se centró porque se fue de mambo, y bueno, no, se fue de mambo el debate en general, se fue de eje. Se centró por eso. Sabemos que los planos no están presentados en la Secretaría de Desarrollo Urbano, uh-huh, que es el área, vuelvo a insistir, el área municipal que tendría que exigir y estar presente los planos para que todos, porque son públicos esos datos, para que todo el que quiera ir a presentarlo, ni hablar nosotros, porque hemos ido los concejales, a tener acceso de qué se va a hacer, digamos, se está haciendo un gimnasio, que lo celebramos enormemente nosotros, porque así, yo por lo menos de que iba, tengo amigos que iban a la escuela, le están diciendo que iban a hacer un gimnasio a la Comercio 1 y que iban a hacer un gimnasio ahí, hace 15 años, cuando iba a la secundaria. Y bueno, celebramos que se está haciendo, seguro, pero queremos ver eso plano para ver hasta dónde abarca, cómo abarca. Y había una particularidad, sí, que nos habían generado, que hay un árbol, un ombú muy grande de un montón de años que no querían que lo saque, que querían, uh-huh, que se proteja, que no llegue la obra hasta ahí. Esa es la particularidad, uh-huh, que motivó a que pidamos los planos de todas las obras provinciales, seguro, que se estén haciendo en establecimientos educativos. Sabemos que se está arreglando la Escuela San Martín, la Escuela la Normal... hay otras escuelas que se están haciendo otro tipo de reformas mínimas, pero esas se ven, son bastante visibles para afuera. Bueno, queremos ver los planos, queremos ver si la Secretaría... Aparte, de tenían urbano... los votos ya para el debate. Ah, que... ni hablar, o sea, eso también fue una... Necesita 4 firmas, ¿no? Necesita 4 votos ahí, nosotros tenemos 5, los pedidos de informes se aprueban y pasan generalmente. Por eso digo, se generó también, por eso digo que se confundió, uh-huh, y se llevó para otro lado, porque el presidente del bloque pidió que el expediente pase a comisión. Un pedido de informe no pasa nunca a comisión, uh-huh, o sea, no puede pasar a comisión, pasa a lo que se pide, digamos, si se aprueba o no se aprueba, pero pasa, digamos, no entra en comisión, en debate, no es el debate parlamentario que se da, eventualmente, uh-huh, es un pedido informal a diferentes áreas del Ejecutivo, uh-huh, por eso se fue dando un poco el debate y argumentando también cosas que se fueron un poco de debate, que como que le estábamos pidiendo un pedido de informe a la provincia. Nosotros, uh-huh, sabemos, lógicamente, que no tenemos potestades para pedirle eso, pero no estábamos pidiendo eso, estábamos pidiéndole a la Secretaría de Desarrollo Urbano que nos diga si la provincia, a través de departamental, de obras públicas provinciales, del área que sea que esté financiando esas obras, nos diga si presentaron los planos o no, para llevarle tranquilidad a la gente que nos había consultado. Sí, nada más que sí, eso, no era que estábamos pidiendo ni metiéndonos en la educación, ni estando en contra de las obras, ni no sé qué sarta cosa que se dijeron también, hasta inclusive, sinceramente, pensé que iban a aprobar todo esto porque era tan... No, hoja y media tenía el... Y bueno, no, se aprobó con los votos nuestros. No sé, después no sé qué si a dónde... ¿Cómo está con el tema de la respuesta de los pedidos de informe? Y 80-20, diría 70-30, para no ser tan malo. Pero bastante bien. Hubo otras épocas peores, ¿eh? Sí, seguramente hay peores. Tenemos, o sea, somos bastante pesados con eso, porque más allá de que lo presentamos, los pedidos de informe que hacemos y le damos difusión, le damos conocimiento, lo notificamos, y esas son cosas que nos dimos cuenta que no sé si molestan o no, pero por lo menos te desencajan, te ponen alguna otra cosita más en la agenda, que toda la secretaría tiene agenda abultada, no lo desconocemos, pero te ponemos un poquito más de cosas en la agenda, que para nosotros eventualmente, evidentemente, si hicimos un pedido de informe, si nos sentamos a analizar el tema, es prioritario y es fundamental o lo que sea. Por lo menos lo ponemos ahí en la agenda, le damos la difusión que corresponde, porque el 99%, el 90% de las cosas a nosotros nos llegan y nosotros lo que hacemos es por pedido de la gente. Seguro. Sea que a veces tiene mucho más respaldo porque nos traen notas firmadas, 10 hojas firmadas de junta de firma, o a veces dos o tres vecinos, nosotros le damos el igual tratamiento porque es una necesidad. Nosotros... Pero aparte a veces tiene que ver con los intereses puntuales del municipio, ¿no? Ni hablar. Con las cuestiones que pasan en los barrios, con las diferentes descentralizaciones del municipio en los barrios, sí, nosotros presentamos nota para... La gente nos pide, o sea, y ha encontrado de alguna manera, no te digo la respuesta, porque nosotros le aclaramos de entrada que no somos gestión, la respuesta la podemos tener como no, muchas veces, como te digo, 70-30, 70 que no nos contestan, los pedidos de informe 30 capaz nos contestan, y a veces nos contestan y no nos dan solución, ¿entendés? En ese porcentaje nos contestan, no hay solución, hemos, no sé, presentado 1.000.000 de pedidos para que nos den o para que la gente le coloquen, no sé, los contenedores, luminaria, bacheo, le arreglen. Bueno, a veces nos contestan que se puede, a veces nos contestan que no se puede. Por eso somos muy claros en ese sentido y quizá por eso la gente de alguna manera nos respeta eso, entiende, y dirige. Inclusive nosotros, además de que no lo vemos como una cuestión de proyectos para personales ni el bloque mismo, le indicamos el área pertinente donde puede hacer el reclamo, le indicamos la manera de que pueden presentar. Nosotros, en los asuntos entrados todos los jueves, tenés un ítem del Ejecutivo, un ítem de los concejales y un ítem de los particulares. O sea, los particulares pueden hacer presentaciones. Esto es algo independiente de la Banca del Pueblo. Ellos pueden presentar un expediente nosotros le demos tratamiento. Después de lo que votarán sea. O no, pero... Lo debatimos en comisiones, vemos, nos han presentado innumerable cantidad de cosas. La gente participa en ese sentido. Pero bueno, la idea nuestra es que participen más todavía. Que nosotros, así como dicen, más allá de ¿qué ellos hacen? Son los representantes más directos del vecino. Nada, y aparte atendemos, no digo que los demás no atiendan ni mucho menos, pero nosotros atendemos, nos ocupamos y eso es nuestro rol definitivo, terminamos haciendo ese trabajo. Y bueno, la idea es que se busque más, porque por ahí nos dicen, y créeme que nos dicen mucho, y a mí en lo personal me afecta, pero cuando nos dicen, ¿y usted qué hacen? O no hacen nada, o esto... No, y bueno, ahí tenés un poquito el respaldo para mostrar tu trabajo y para decirte que si estás a todo el mundo que se enoja, que nos putea a los políticos, a la gente gobernante, etc. Digo, involucrate un poquito. O sea, es fácil, hemos estado todos seguramente en diferentes momentos en ese rol, pero si te involucras, no te digo que vas a cambiar todo de un día para el otro, porque no es así. Pero algo podés colaborar. Y aparte sabés cómo también es el tema político, cómo son las estructuras políticas, lo aprendés más participando, ¿no? Obviamente. Sí. Fuiste partícipe de, o acompañaste esto de el registro de los deudores de cuotas. Está bueno eso, ¿no? Sí, yo... ¿Eso es un acompañamiento a algo que ya estaba? Claro, eso te iba a decir. Nosotros todavía tenemos en tratamiento un tema que está bastante demorado. Está bastante demorado en un momento en lo que quisieron hacer un despacho para mí, como lo dije, para sacarse de encima el tema. Nosotros con Carola Lanner, armamos un registro local de deudores alimentarios. Básicamente es... una especie de un convenio celebrado con el Poder Judicial, estrictamente con los juzgados de familia, en los cuales los juicios que tengan sentencia firme y con deuda de más de 3 meses seguidos de cuota alimentaria o 5 alternados, y que con un oficio que es la comunicación entre el juzgado y los diferentes entes públicos, con un oficio vos inscribas a la persona deudora alimentaria en un registro que sea, que lo tenía que lo tiene que armar el municipio para que restringirle diferentes habilitaciones, sí, en este caso que daba la municipalidad. Nosotros pusimos, a modo de ejemplo o a modo de disparador, por ahí eran para agregar más o para restar si no eran los pertinentes, carne de conducir, presentación de como proveedor de la municipalidad, obviamente que no puede ser empleado de la municipalidad si tenés deuda alimentaria, habilitaciones sí, complicarle comerciales. Algunas cuestiones para que se ponga al día, por la verdad, sí, era esa la idea. La idea es que se ponga, tiene un montón de argumentación en la parte de los considerando, que son básicamente todos los derivados del interés el superior del niño. Claro, el interés superior del niño, que es un derecho humano protegido internacionalmente, que no es una cosa que inventamos nosotros. No, por eso te digo, está bueno eso. Está bueno, y lo presentamos en el 2020 este proyecto todavía. Mirá, lo hemos hablado hasta con el intendente, ahí está en debate en el consejo, en comisión. Yo creo que va a terminar saliendo con alguna. Ahora tuvimos un trabajo que previamente no lo tuvimos de alguna manera. El colegio de abogados se está involucrando, está queriendo dar su opinión. Yo personalmente soy abogado, obviamente tengo vínculo con la subcomisión y con la comisión del colegio. Bien, todos bien, están bien. De acuerdo con algunas. Quizás le quieren hacer alguna modificación, bien, alguna cuestión previa, porque en definitiva es una herramienta para que lo usen ellos. Uh-huh. Es una herramienta para que. Igual está esto. Bueno, porque hay varias cuestiones positivas. Que se involucre el colegio ya es también un aspecto. Y la verdad que sí, porque está bastante en ese sentido, tiene que tener las instituciones en general, con la vida diaria del consejo y de la municipalidad, tienen que tenerlo. Más que nada porque es un órgano bastante de debate y obviamente por ahí las instituciones tienen el vínculo con la municipalidad, pero no tienen el debate que te da por ahí tratarlo en el Consejo Deliberante. Está bueno eso, digamos. Y lo que nosotros hicimos el jueves pasado es un acompañamiento legislativo que nosotros hacemos, declaramos de interés legislativo. Hay un proyecto nacional de una diputada, de Roxana Reyes. Hay varios proyectos, creo, que nosotros después de hacer eso encontramos que había más. Y lo declaramos de interés legislativo para es una especie de acompañamiento, después se le remite copia y demás para seguir teniendo el tema en agenda, digamos, vigente y no olvidarnos. Pero sí, nosotros tenemos que... La normativa local es la que presentamos en el 2020, que es el registro, la ordenanza del registro público de deudores alimentarios. Eso vamos a trabajar ahora para que se logre, a ver si de acá a fin de año logramos. Te digo, tenemos visto bueno de un montón de áreas. Es una cuestión. No, es que está bueno, aparte. Para avanzar está buenísimo. Me queda poco tiempo, porque obviamente quería hablar de la línea 9 y los trabajadores que se generó. También polémica ahí, bueno, el tema de los juguetes, ¿no? Que también hablaron, que tiene que ver con las armas. Pero te quiero preguntar, porque se generó mucha polémica, el tema es tus declaraciones con respecto a la figura de Grabois, ¿no? Tuvo el otro día Gastón Echepare, tuvo una postura bastante fuerte. Hablamos con la gente del MTE, Movimiento de Trabajadores Excluidos, que pertenecen a nivel nacional. Más que nada contándonos lo que están haciendo acá y que son de Concordia y todo eso. Obviamente tuviste una postura. ¿Qué tenemos para decir con respecto a esto? Primero que nada, yo hice una postura, por ahí es la parte que, por eso te decía al principio, se fue un poquito de las manos porque mucha gente tuvo mucha más difusión por ahí lo que escribí yo. Que lo que había motivado lo que escribí yo, que eran declaraciones del intendente. Había habido declaraciones del intendente. A ver, Grabois a nivel nacional... Venía de declaraciones Grabois primero, ¿no? Pero que fueron fuertísimas. Fueron irresponsables esas declaraciones, totalmente desestabilizadoras, totalmente... Pero todo lo que no... Por ahí salía un comunicado de los diputados al frente de todos diciendo que la oposición era desestabilizadora y este chabón el día anterior le había hecho una marcha en plena 9 de julio, en pleno Belico, intentándolo, diciendo ¿para qué te traje? ¿Para qué te pusimos ahí? ¿Para qué te... si no servís no tenés que irte, nosotros nos estamos cagando de hambre, que vamos a poner la sangre en la calle para salir de esta... o sea, un tipo así, digamos, generó miedo en todo el país, calculo yo, y llegó a atacar al intendente en una nota... gráfica le hicieron una pregunta, le preguntaron por las declaraciones esas y el intendente se manifestó preocupado, que creo yo que compartimos la preocupación, eso estamos de acuerdo. Ahora bien, hay que compartirla siempre si la tenemos realmente, y nosotros lo que le decíamos, lo que le digo en ese comunicado es que yo no, por ahí se confundió, la gente me preguntaba cuándo viene y esto. Yo no, en ningún momento dije que viene mañana, que esto, que lo otro. Yo digo simplemente, hay una cooperativa que está trabajando, que hoy pueden, probablemente haya mucha gente de Concordia y trabajando, o sea, haciendo el trabajo de reciclado, esto es lo que hablábamos al principio, haciendo el trabajo, pero la cooperativa en los papeles que nosotros tuvimos en el consejo, en toda la formalidad que nosotros cumplimos ahí, es una cooperativa con todo el personal, por lo menos directivo de la cooperativa, los domicilios fiscales y toda la formalidad cumplimentada en Buenos Aires, con una cooperativa que tiene sede en Buenos Aires. Ojo, nosotros nos decimos que no puede constituirse una cooperativa de Buenos Aires, que no puede venir a trabajar, o sea, que no puede venir una empresa de Buenos Aires a trabajar en Concordia. No, nosotros no dijimos eso. Simplemente nosotros dijimos, el año 2020 nosotros se creó en el municipio el área de cooperativa, que no sé si hoy es dirección, creo. ¿Por qué no crear una cooperativa con trabajadores, no solo en la parte de reciclado, que es la parte más importante quizás, pero que lo administren, que lo sostengan, que tributen, que tengan el domicilio y que se sientan, que crezca como una cooperativa con personería jurídica y todo en la provincia y demás trabajo? Eso es lo que nosotros dijimos. Además de todo eso, a nivel nacional, la cooperativa Mundo Reciclado tiene vínculo directo con el Movimiento Trabajador Excluido. A ver, claro, sin meterme en eso, es el movimiento que hoy lo llevó a Grabois a estar donde esté. Pero nos guste o no nos guste, puede gustar más o menos o decir eso, pero son vínculos directos. Yo no dije en ningún momento ni que no trabajan, ni que son planeros, ni que esto, ni que no quieren vivir el Estado, ni que ninguna de esas cosas, porque sencillamente no las comparto. No las digo esas cosas. Ahora, yo estoy estableciendo y hice una cronología de lo que pasó respecto a eso, al vínculo directo. O sea, siendo totalmente honesto, si hoy no sé si va a venir mañana o pasado, a ver, Juan Grabois, si se toma un colectivo o si agarra el auto, carga naste, está en Entre Ríos, viene cuando quiera, porque estamos en un país libre en ese sentido. Ahora, si quiere venir a hacer política como lo hace, y tiene el vínculo directo porque sabe que tiene gente que de alguna manera responde a esa organización a nivel nacional, sabemos la vinculación que tienen. Yo dije esto, quizás molestó, como decía al principio, en otro tema que estábamos charlando, capaz molestó, pero no es mentira. En ningún momento por ahí hablábamos, lo escuché al presidente del bloque oficialista que decía que era mentira. No es mentira nada de lo que dije ahí. No es mentira nada de que se mandó un proyecto, que se lo mandó a corregir por parte del consejo, y en esto estuvieron bien todo el pleno, todos los concejales, porque se mandó a pedir más información sobre esto que decíamos, sobre las irregularidades que tenía, que las tenía, que no tenía las personas. Bueno, algunas las salvaron, algunas no. Se votó en alguna, hasta con alguna irregularidad, se votó el después. Presentamos una nota en el medio nosotros, que no nos contestaron nunca, obviamente, esto es parte del 70% de las notas que no nos contestan. Y en diciembre, el 17 de diciembre, la última sesión ordinaria, se votó el comodato. Inclusive se votó, y acá, obviamente nosotros no estábamos en contra, estábamos en contra de la cuestión de fondo que no se había cumplimentado, se votó y se le restringió, o sea, se le limitó de alguna manera el comodato ese, que era por 2 años, se lo dio por 1, en trabajo legislativo del bloque oficialista, le reconozco eso. ¿Qué pasó? Vino vetado eso. Vino vetado la semana siguiente en una sesión extraordinaria. Y se insistió en la redacción inicial del Ejecutivo. El Ejecutivo es Alfredo Brancolini, que mostraba su preocupación. Eso es lo que yo intenté hacer. Y el veto fue aceptado de nuevo por los concejales oficialistas. O sea, aceptaron que no les den pelota con la modificación que ellos habían planteado. Así de sencillo. Y eso No es mentira, como escuché que se dijo por ahí. Es absolutamente cierto. Yo no entré ni siquiera en particularidades de la gente puntualmente, pero de ninguna manera. Yo conozco gente que está trabajando ahí. Conozco la planta, conozco cuando se hizo la primera licitación que se entregó. Conozco la gente que cuida ahí. Nosotros hablamos con la gente. Es gente de acá, pero se hizo una respuesta. Por eso digo yo, como decía al principio, por ahí tuvo más difusión la nota, que aisladamente por ahí se puede malinterpretar, que lo que motivó a eso y lo que realmente llevó. Pero la realidad es que si hoy en día, es más, me ha escrito gente que trabaja para eso, me ha dicho, mirá, cómo trabajamos y todo lo demás, yo no tengo... Sí, sí, acá la radio se comunicaron, no se la agarraron con nadie, muy correctamente, quisieron contar lo que estaban haciendo. Pero es que eso, yo, de hecho, pero por eso digo, y si se malinterpretó con respecto a los trabajadores, públicamente pido disculpas, pero para nada fue eso, para nada fue eso, no fue contra los trabajadores que hacen ese trabajo, que, a ver, me encantaría, y me encantaría hasta brindar asesoramiento para que se desarrollen personalmente sin ningún tipo de condicionamiento, que quizá hoy no los tengan, pero por lo viciado que tiene la clase, o sea, que tiene hoy la política, la figura de la cooperativa, la figura de del mutualismo hoy en día, por lo viciado que está, y con dolor lo digo esto porque es una figura que dentro de las sociedades comerciales me encanta, sepan que en algún tipo de momento pueden llegar a influir, y ahí va a estar fuertemente la decisión de ustedes, de los trabajadores, de decir, quiero seguir de esta manera porque a mí me interesa trabajar, no me interesa la política que vos me venís a traer. Ojalá que en ese momento no estén a disposición de esos vicios que tiene la política con las cooperativas, con los trabajadores. Pero sepan que hay una realidad. Chévere. Por algo, esa cooperativa se agrupa a un movimiento social a nivel nacional y demás. Por algo, y que hoy en día podrá haber nacido de otra manera el MTE, como largaron un comunicado. Pero hoy, la figura que tiene es absolutamente cierta, no es objetiva inclusive. Ya apareció la primer seña, no sí, es de sí. Truco de Mariana. Pero no puedo dejar no de preguntarte... Situación política, situación de tu espacio político, ¿cómo estás viendo el escenario? Teniendo en cuenta que si por ahí el gobernador dice, marzo largamos, despegamos las nacionales, de ¿cómo está la estructura política, cómo está la estructura partidaria? ¿Cómo estás viendo esto? Te hablo del plano general, pero puntualmente háblame de Concordia. Y si lo adelanta, si el gobernador decide eso, vamos a estar preparados para ofrecer. No, como te decía al principio, estoy concentrado 100% en una propuesta local, en un trabajo local, obviamente dentro de Juntos por el Cambio. Yo creo que está sañada esa discusión de por fuera, del radicalismo por fuera o por dentro. Yo creo que por lo menos el gran porcentaje, el 90%, sabe que hoy por hoy la discusión es adentro del frente de Juntos por el Cambio, junto por Entre Ríos en este caso. Y por ahí no estoy en ninguno de los armados, ni enfocado, obviamente que lo sigo porque sé, porque estoy prácticamente el contacto del armado del 24 distritos del país, sé qué pasa en cada uno. Seguro. Pero la verdad que no estoy... Transformaste en un referente. Sí, yo no estoy trabajando en ninguna de las estructuras. Por ahí trabajé para Pedro Galimberti en la anterior, porque era una elección en la que encabezaba él, pero hoy no estoy en ese armado puntualmente de la provincia, porque la verdad que, como lo dije el año pasado, cuando llegue el momento de pelear realmente, esto en buenos términos políticos, por un proyecto local, lo voy a hacer acá, y estamos trabajando, armando territorio, estructura técnica, para con un montón de datos de lo que nosotros podemos ofrecer, y un trabajo y ampliando la base dentro de esto. Obviamente, ¿sería radicalismo? Sí, a ver, o hay... sí, te puedo decir puntualmente, el que encabeza la fórmula, estuvo con ustedes hace un tiempo, es la fórmula, digamos, el proyecto de alguna manera, es Marcelo López. Ahí, o sea, estamos trabajando con el mono, y vamos a ofrecer una propuesta a la ciudadanía. Lindo laburito está haciendo, ¿eh? Sí, está haciendo. Bueno, están haciendo ahora. No, sí, lo estamos haciendo todos juntos, el laburo. Y cosas que no se ven, obviamente, no te da el tiempo físico, pero estamos haciendo un lindo laburito. Y bueno, no, estamos por ofrecer una propuesta. No va a ser estrictamente radical. Hay gente, está bueno. Aparte hoy hay una foto potente que es López con Caminal el otro día. Estamos hablando de la figura que tiene el PRO hoy a nivel provincial y Concordia, con López, que ya manifestó sus intenciones. Sí, lo manifestó y lo va a seguir manifestando, y estamos planificando para... O sea, hay una decisión firme, no es solamente de Marcelo esto, todo el equipo que lo venimos acompañando hace varios años ya, creemos que esta es la oportunidad, más allá de que creemos que es la oportunidad para la oposición en Concordia después de tantos años de no, pero creemos que es una buena oportunidad grupal por parte de eso. Obviamente que el histórico grupo dentro del radicalismo se fue ampliando porque hay otras expresiones, inclusive tanto dentro del frente como que nos estén acompañando. Hay gente del justicialismo, gente del mismo PRO que está trabajando, gente independiente que se han sumado porque la sociedad está politizada y se ha sumado y quiere participar. Y por ahí nos dice, y nosotros le decimos, pero metele, bienvenido, porque no quieren participar en las estructuras partidarias tradicionales, no quieren afiliarse al radicalismo, al PRO, al peronismo, no quieren afiliarse, pero quieren aportar algo. Mirá, yo tengo esto, yo puedo aportar estas ideas, tengo estas ganas, o viví en otra ciudad y veía esto de otra manera diferente, metele, vamos a trabajar, si querés, o trabajar, o generar una reunión, o hacer un proyecto de lo que sea, metele, vamos a trabajar juntos porque evidentemente mucha gente quiere cambiar la forma de la ciudad. Debe tener que ver con lo nacional, seguro, pero también tiene mucho que ver con lo local. Seguro, seguro. Luciano, un gustazo. Extensa charla tuvimos. Mirá, linda charla, linda charla. Me encanta Mariana, porque Mariana nos mira, nos marca la presión, pero... Oficiante no está, dice... Ahí está. Bueno, Luciano, un gustazo como siempre. Siempre es bueno tenerte, siempre lindo charlar con vos. Gracias a ustedes por invitarme siempre.